En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Es miércoles 8 de agosto de 2018. Aquí estamos un día más en la sintonía del 101.4 Teleelch en Radio Marca en una nueva edición de Elche en Punta para contarte la última hora del Elche Club de Fútbol. Buenas tardes. Días faltan para el comienzo de liga. El próximo sábado, día 18 de agosto, arranca la segunda división para el Elche a las 7 de la tarde contra el Granada. Pero antes, la última prueba, el test más importante de la temporada ante su afición en el Martínez Valero. El Festa de Elche a escena. La 51ª edición entra en escena el próximo viernes a las 9 menos cuarto de la noche. El último fichaje, el venezolano Alexander, ya ha entrenado con sus nuevos compañeros y es uno más. Mañana será presentado a las 12:30. La enfermería sigue con algunos jugadores entre algodones. Manu Sánchez hoy ya ha podido hacer todo el trabajo, aunque ayer se retiró. Chuka y Claudio siguen con el readaptador, entrenando a parte del grupo. Uno de los capitanes de la primera plantilla, Gonzalo Verdú, uno de los indiscutibles para Pacheta la temporada pasada, afirma que la clave esta temporada volverá a ser la unión del vestuario para conseguir, en principio, el objetivo de la permanencia. Y es que les puede venir bien no tener la exigencia de ser uno de los gallitos. Que eso nos puede venir bien, ir con la tranquilidad de no tener la obligación de ascender sí o sí como tienen otros equipos. Es verdad que el Elche puede estar preparado para ello, pero sabiendo que el objetivo es la permanencia, porque el Elche tiene que volver a sentarse en segunda división. Y bueno, todo lo que sea a partir de ahí venga, bienvenido sea. Yo creo que la base va a ser esa y, bueno, como te he dicho, todo lo que pueda ir creciendo a medida que pase la competición, el Elche pues nos vendrá muy bien. Sobre los fichajes, las incorporaciones, Gonzalo Verdú se muestra convencido de que muchos de ellos llegarán a jugar en la máxima categoría. Bueno, sobre todo las ganas con las que vienen, gente que cuando sale al campo le brillan los ojos de las ganas que tienen, gente joven y gente que se quiere comer el mundo, que seguramente muchos de ellos llegan a primera división porque tienen cualidades y si las trabajan y lo aprovechan, pues llegarán. Y Juan Cruz igualmente, un central, puede jugar también de lateral, es un chaval joven que viene a ascender igual en el Rayo Majadahonda, viene a hacer un muy buen año y también pues viene con la ilusión por las nubes para competir el puesto con los otros tres centrales. Entonces yo creo que ya te he dicho, todo eso nos va a venir bien para crear la competencia necesaria en el grupo para rendir al mejor nivel. Largas colas desde primera hora de la mañana en las taquillas del Estadio Martínez Valero. Los abonados del Elche, de manera exclusiva en este 8 de agosto, son los únicos que pueden comprar las entradas en el día de hoy para el partido España-Croacia, clasificatorio para la Copa de Naciones, es decir, para la Eurocopa de 2020, que se va a disputar el 11 de septiembre en el Coliseum Blanquiverde. Recuerdo que hoy, hasta las 8 de manera ininterrumpida, se pueden comprar esas entradas para ver el España-Croacia, presentando el carné de abonado. Y a partir de mañana se pueden ya comprar, pero solo online, a través de internet, hasta el día 6 de septiembre. El 6 de septiembre y hasta el día 10, esos 4 días, de nuevo se pondrá el papel físico en las taquillas del Martínez Valero ya para todo el público en general. El día del partido

que les beneficia, el ritmo en segunda es mayor que en segunda B y que eso les beneficia, pues lo vamos a empezar a ver ya el próximo sábado 18. Aunque vamos a tener, yo creo que un test interesante, no dejará de ser un partido amistoso, pero es la presentación ante los aficionados del Elche, que tienen muchas ganas de ver a este nuevo Elche, entre comillas, porque es el menos nuevo de los últimos años. El Elche siempre ha tirado a casi toda la plantilla y ha fichado a una nueva, y este año pues el 70% de la plantilla se mantiene, y eso creo sinceramente que es una buena medida. También es cierto que cuando no se tiene mucho dinero, pues tampoco puedes hacer muchos dispendios económicos, pues quizá mejor así. Hoy la plantilla ha vuelto a los entrenamientos, ayer ya lo hizo por la tarde, esta mañana también. Hemos visto como Manu Sánchez, que anda ahí con alguna molestia muscular, ayer se retiraba a mitad de sesión, hoy ya ha realizado prácticamente el total de la sesión y para el sábado puede ser uno más. Los que todavía no están al 100% son Chuka, el jugador fichado del Villarreal, cedido del Villarreal, que no está participando en las últimas dos semanas con molestias en la espalda. Y tampoco Claudio, el jugador fichado del Sporting, donde jugó en el Sporting B, el delantero, con una rotura fibrilar, se le hizo el día del partido en Alcoy, va a llegar muy justo para el día 18. Podría llegar, pero sin ritmo, porque no está disputando partidos, y ahí, lógicamente, pues le llevan la delantera hombres que sí los están jugando, llámese Sori, Benja, incluso el propio Nino. Bueno, ¿cómo llega el equipo? Pues el próximo sábado vamos a ver ya, como digo, un esbozo de lo que quiere Pacheta en el partido inaugural frente al Granada. Y le preguntamos a uno de los capitanes, a Gonzalo Verdú, uno de los hombres sin duda importantes en el equipo, cómo desde su punto de vista llegan al inicio de liga. Bueno, yo creo que el equipo ha trabajado muy bien desde el principio. Éramos muchos efectivos, se han ido incorporando gente. Yo creo que el mensaje lo han ido gastando rápido. Mensaje que teníamos desde el año pasado, el grupo que teníamos, y yo creo que han sido muy buenas la semana. Yo creo que las sensaciones son buenas. Obviamente hay cosas que corregir, para eso está la pretemporada, pero bueno, yo creo que son buenas sensaciones. Creo que el equipo llega a nivel físico bien, prácticamente sin lesionado, y bueno, yo creo que es positivo llegar a estas alturas de la pretemporada con el ritmo que tenemos ahora. Para él también una gran oportunidad de volver a jugar en el fútbol profesional, ya lo hizo hace 10 años en el Albacete, aunque aquella temporada no tuvo mucho protagonismo y además el Albacete descendió, y vuelta al fútbol profesional para Gonzalo Verdú también. Sí, la verdad que pues ahora pues partimos de cero en esta nueva temporada en segunda división. Yo creo que con más ilusión si cabe que el año pasado, porque el reto es mayor, es más grande, y bueno, ya te digo, yo lo afronto con la ilusión que lo he hecho siempre, con el trabajo, con la gana y con la confianza de que podemos hacer un papel importante este año en segunda. ¿Y confía en que el nivel que dio en segunda B también se vea en segunda A? Sí, yo creo que sí, yo me conozco, confío en mí, creo en mis posibilidades, y bueno, yo creo que con trabajo todo se puede conseguir. El objetivo es la permanencia, pero no renuncian a nada. Está claro, pero bueno, yo creo que eso pues lo contrarrestamos con trabajo. Yo creo que hay un equipo con muchas ganas, con mucha ilusión, gente que ha jugado, que tiene experiencia en primera y en segunda, y gente que va a ser su debut este año en la categoría. Pero bueno, yo creo que el mensaje del míster es claro, que tenemos que ir juntos, tenemos que ir todos a una, tener claro el objetivo de este año y sobre todo es ir creciendo a medida que pasa la competición y sentirnos importantes dentro de la categoría. ¿Desde su punto de vista, el nivel de la plantilla ha subido con los fichajes? Yo creo que sí, al final los fichajes que llegan son gente que vienen o de segunda o que han disputado en segunda B, que tenían ofertas también de otros equipos, y bueno, al final la gente que ha salido es gente que tuvo menos minutos y viene gente con un gran año en segunda B, que ha destacado, y yo creo que bueno, gente que también la mayoría son jóvenes que vienen con mucha hambre, y bueno, yo creo que ese nos da el plus ese que necesitamos para estar en esta categoría. El objetivo está claro, el Elche va de salida a luchar por la permanencia, aunque, bueno, aquí todo el mundo está muy acostumbrado que el Elche en segunda siempre ha sido uno de los gallitos. ¿Este año es diferente? Claro que históricamente el Elche pues va a ser uno de los grandes de la categoría, pero bueno, hay que mirar fríamente cómo está todo ahora mismo. El Elche tiene un control económico muy, muy ajustado y hay que jugar con eso. Al final no, no creo que sea una excusa, sino una realidad. El Elche tiene que luchar con todo eso. Ha optado por gente, como te he dicho, que viene de segunda B, con muchas ganas, a lo mejor con fichas más bajas que otros equipos, pero bueno, ya te digo que no es una excusa, el Elche va a competir, pero es verdad que partimos del objetivo de asentarnos en segunda división y crecer como equipo, como club, pero ya te digo que no es a corto plazo, al final esto hay que hacerlo paso a paso, hay que dar pasos firmes, pero cortitos, porque ahora mismo es lo que tenemos y es lo que tenemos que aferrarnos a ello. No es una excusa, es en verdad una realidad que el Elche Club de Fútbol pues parte con desventaja económica y eso supone deportiva con muchos de los clubes que ya llevan tiempo en segunda división y no te digo nada con los que han descendido que tienen una ayuda económica muy importante. Pero bueno, precisamente esa falta de exigencia, el que yo creo que el Elche siempre se le ha exigido luchar por el ascenso y este año de salida no se le va a exigir, puede ser una ventaja. Que eso nos puede venir bien, ir con la tranquilidad de no tener la obligación de ascender sí o sí como tienen otros equipos. Es verdad que el Elche puede estar preparado para ello, pero sabiendo que el objetivo es la permanencia, porque el Elche tiene que volver a sentarse en segunda división. Y bueno, todo lo que sea a partir de ahí venga, bienvenido sea. Yo creo que la base va a ser esa y, bueno, como te he dicho, todo lo que pueda ir creciendo a medida que pase la competición, el Elche pues nos vendrá muy bien. ¿Las claves para este año pueden ser las del año pasado, la extraordinaria unión en el vestuario? Cuando estás en un grupo como este es todo mucho más fácil. Al final todo el mundo rema en la misma dirección. La gente nueva que está llegando, la verdad que lo están poniendo muy fácil también. Tanto nosotros a ellos en la bienvenida como ellos con el trabajo que están haciendo día a día. Yo creo que como tú dices, va a ser clave para conseguir el objetivo, que el grupo que sea una piña. Yo creo que de momento lo está siendo y hay materia prima para conseguirlo. ¿Ve muchos candidatos para luchar por el ascenso? Yo creo que muchos. Yo creo que por presupuesto y por los clubes que nos encontramos este año en segunda división, yo creo que sin ir más lejos puede haber 10 equipos fácilmente que su objetivo sea el ascenso sí o sí. Entonces, claro, no nos podemos meter en ese grupo porque no tenemos ese potencial ahora mismo de que otros pueden tener a nivel económico, pero bueno, nosotros con nuestras armas iremos, ya te digo, partiendo de la base de conseguir el objetivo de la permanencia, pues y si durante la temporada va bien, ¿por qué no? Pero ya te digo que en principio hay muchos equipos que se la van a dar de frente y bueno, nosotros tenemos que estar preparados que va a ser muy complicado este año. Habrán equipos que se la van a dar de frente, es decir, todos no pueden ascender. Él ha dicho 10, yo creo que se ha quedado corto, hay lo menos 15 con posibles aspiraciones de luchar por Primera División, pero solo 3 pueden ascender. El resto, más de uno se va a llevar un susto. Pero sí es cierto que hay ejemplos de equipos modestos que han ascendido. Llámese, por ejemplo, el Huesca. Claro que al final lo más importante es el grupo y, como ha dicho antes Paco, pues ir de tapado te puede dar ese plus o quitarte esa responsabilidad que a lo mejor otro equipo sí que tiene en esa presión. Pero bueno, ya te digo que aquí la exigencia va a ser máxima por cada partido salir a ganarlo, ya sea en casa o fuera. Obviamente nos vamos a encontrar que hay equipos muy fuertes, ya no económicamente, sino deportivamente. Entonces tenemos que saber que no va a ser fácil, pero ya te digo que el Elche no va a renunciar a nada. El Elche en segunda B era uno de los gallitos, de los grandes. Mallorca y Elche eran los grandes y al final se acertó. Ambos están en segunda división. Y el Elche tenía un estilo muy reconocible, sobre todo con Pacheta. Salía a por el balón, a dominar los partidos. ¿En segunda va a ser igual? Yo creo que sí, que el míster lo tiene claro. El míster quiere el balón y cuando no lo tiene, sabe cómo apretar para recuperarlo rápidamente. Yo creo que incluso hay más ritmo en segunda división. En segunda B pues te están parando todo el rato el ritmo, te cortan el partido, sobre todo cuando eres el Elche y viene el equipo aquí o va fuera y te pierden tiempo. Yo creo que nos va a beneficiar que haya más ritmo de juego, más ritmo de balón, y yo creo que eso a nosotros nos va a venir bien. Les va a beneficiar ese mayor ritmo, y claro, ahora el Elche ya no es el coco como era en segunda división B, por historia lo puede ser, pero por plantilla a priori no. En cuanto a los fichajes, ¿qué sensación tiene? Bueno, sobre todo las ganas con las que vienen, gente que cuando sale al campo le brillan los ojos de las ganas que tienen, gente joven y gente que se quiere comer el mundo, que seguramente muchos de ellos llegan a primera división porque tienen cualidades y si las trabajan y lo aprovechan, pues llegarán. Y Juan Cruz igualmente, un central, puede jugar también de lateral, es un chaval joven que viene a ascender igual en el Rayo Majadahonda, viene a hacer un muy buen año y también pues viene con la ilusión por las nubes para competir el puesto con los otros 3 centrales. Entonces yo creo que ya te he dicho, todo eso nos va a venir bien para crear la competencia necesaria en el grupo para rendir al mejor nivel. Y es que Juan Cruz es uno de los hombres que les va a meter competencia junto a Zotko, aunque todos parecemos ver muy claramente el tándem Gonzalo Neider. Bueno, yo ahora el tándem metería a los cuatro centrales porque yo creo que partimos todos de cero. Zotko jugó el partido de casa contra el Villarreal, hizo un partidazo. Yo creo que el míster confía mucho en los cuatro y ya te digo que que lo bueno de eso es que el que juegue va a ser al mejor nivel porque va a haber competencia y eso para al final el beneficiado es el grupo. Gonzalo Verdú, sin duda una referencia en el equipo, como capitán, como jugador, magnífico nivel, el que dio la temporada pasada. Fue el primer fichaje de la pasada campaña y demostró con creces que es un jugador muy fiable. Muy rentable y de un rendimiento, pues es un 8 siempre, en segunda B. Vamos a ver en segunda si no baja de ese notable alto. Empezar a hablar, empezar a andar, a leer, a besar, a hacer tu vida, empezar a tener éxito y empezar de nuevo. Lo que a todos nos mueve es nunca dejar de empezar. Ven a nuestras nuevas instalaciones, descubre todas las novedades SEAT y disfruta de una experiencia 5 estrellas en el servicio. Serrauto, tu concesionario oficial SEAT en Elche y Torrevieja. Pulpo, zamburiñas, empanada gallega, ensaladilla de bogavante. Degusta lo mejor de la gastronomía gallega cada fin de semana en Restaurante Rincón de Galicia. Restaurante Rincón de Galicia, en Elche, Poeta Miguel Hernández 8. Reservas al teléfono 96-667-0430. Recuerda, tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada. En Eroski Elche ahorra mucho más. Hasta el 8 de agosto llévate la segunda unidad con un 70% de descuento. Queso Gran Capitán semicurado, cuña 250 gramos, 3,45 euros. La segunda unidad con el 70% de descuento. Natillas de vainilla Danet, pack 8 unidades de 125 gramos, 2,72 euros. La segunda unidad con el 70% de descuento. Y descubre las ventajas de tener la tarjeta de socio. Eroski Elche, contigo en el Centro Comercial Aljub. Elche en punta. Con Paco Gómez. Seguimos en directo a la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Hoy vamos a hablar también de exjugadores del Elche Club de Fútbol que han pasado por la entidad blanquiverde y que van a ser rivales del Elche Club de Fútbol. Y se puede hacer un 11 y hasta un banquillo muy largo de exjugadores blanquiverdes en los últimos tiempos que han jugado en segunda, que van a jugar en segunda contra el Elche, incluso que han jugado en primera división. Para hablarnos de esta curiosidad está, como siempre, nuestro compañero José Antonio González. José Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Porque podríamos hacer un 11 y casi dos de exfrangiverdes que se van a medir al Elche esta temporada en el regreso de los blanquiverdes a segunda división. Pues sí, Paco, en el día de hoy que me he decidido a echar un vistazo a las diferentes plantillas de todos los equipos de segunda división y a elaborar esta plantilla con jugadores que han jugado en el Elche y que se van a enfrentar este año al conjunto franjiverde. Mira, por ejemplo, en la posición de entrenador tendríamos a Rubén Baraja, que milita ahora mismo en el Sporting, el que fuera técnico del Elche en la temporada 2015-2016 y que dejó al equipo después del descenso de primera a segunda en una meritoria decimoprimera posición a solo 7 puntos del playoff. No sé qué te parecerá a ti, Paco, pero bueno, después del año de Toril que se terminó descendiendo, yo creo que esta temporada de Baraja subió en alza. Sí, lo que pasa es que al final falló en el playoff, ahí el Valladolid lo goleó y el equipo, lo que se le recrimina a Baraja es que llegó a ponerlo líder, pero luego se hundió en los últimos partidos y ya no dio la talla en el playoff, pero hizo una buena campaña desde que lo cogió, o sea que a Baraja no lo vamos a encontrar. ¿Y a quién es más? Pues mira, la posición de portero titular yo pondría a Titon, el portero que el año pasado jugó en primera división con el Deportivo de La Coruña, que terminó descendiendo y que ahora todo apunta que se va a marchar a otro recién descendido, al Málaga. Un Titon que en el segundo año de Fran Escribá en primera división fue de lo mejorcito en la portería. Uh-huh. más jugadores. En el lateral derecho, Cifu, jugador que ahora mismo está en el Málaga, aunque está teniendo muy poca continuidad. Llegó al Albacete el año pasado y no ha jugado casi, así es que el club malagueño que le busca una salida al lateral derecho, que es ilicitano. En la posición de centrales contaríamos con José Antonio Caro, jugador que ahora está en el Albacete y que jugó en el Elche en la temporada 2015-2016 con Baraja y llegó a disputar incluso 22 partidos, lo que pasa que Caro vino de lateral. En la temporada del Elche jugó más de lateral, aunque era central, por eso ahora ha recuperado esa posición. Le acompañaría en el centro de la zaga Héctor Verdés, que está en el Rayo Majadahonda, o el defensa suplente del Elche de los récords, ya que el Elche de Fran Escribá. Un Héctor Verdés que estuvo 3 temporadas y jugó más de 40 partidos. Y cerrando la defensa en el lateral izquierdo, Alex Martínez, jugador del Granada, que también estuvo con Baraja y que fue una pieza importante en aquel año del Elche, llegó a jugar hasta 32 partidos. Nos vamos ahora al centro del campo, donde encontramos a dos jugadores que te van a sonar a Primera División. Paco Mosquera, jugador del Vaya, Deportivo. Buen pelotero. Ambos jugadores son de la 2014-2015, Mosquera que jugó 25 partidos y el que le acompañaría en el centro del campo sería Adrián González, jugador del Málaga que llegó a disputar 28 encuentros también con el Elche de primera. Un Adrián González, Paco, que por cierto suena para el Leganés, o sea que este quizás no llega a jugar en segunda división, aunque de momento está completando la pretemporada con el conjunto malagueño. Por la banda derecha tendríamos a un ilicitano, Aarón Íñiguez, que está en el Real Oviedo, y por la izquierda Fidel Chávez de la Torre, que este año va a jugar con Las Palmas, un refuerzo de lujo para el conjunto canario. Por cierto, Paco, que ya hablaremos largo y tendido, se está reforzando muy bien en este mercado estival. En la media punta, un jugador de hace 2 años, Alex Martínez, que está ahora mismo en el Cádiz, es una pieza clave en el conjunto gaditano de Álvaro Cerveda, perdón, y en el Elche, en la temporada del descenso a Segunda B, llegó a jugar hasta 37 partidos y marcando varios goles. Y en la punta de ataque jugaríamos solo con un ariete, Paco, Miguel Linares, que va a militar este año en el Reus, que firmó 13 dianas en los 3 años que estuvo en el Elche y que hay que decir que estuvo muy lastrado por esas graves lesiones que tuvo de roturas de ligamento cruzado. Doble lesión, pero ahí está, que tendrá ya el tío 35 o 36 años, porque es muy veterano. Pero no pierde la eficacia goleadora, Paco. Bueno, pues nos sale un buen equipo de ex-franquiverdes a los que nos vamos a enfrentar. Sí, y en el banquillo tendríamos de portero suplente Juan Carlos Sánchez, que se ha ido del Real Oviedo al Numancia, un Juan Carlos Sánchez que estuvo en la etapa, estuvo tan solo 1 año cedido por el Villarreal B, en la etapa de José Bordalás. Luis Pérez, de lateral derecho, que se ha convertido en una pieza clave, jugó 30 partidos el año pasado con el Tenerife. Jesús Olmo, que se ha hecho capitán del Reus y que ha sido renovado hasta 2019. Josete, que descendió con el Elche hace 2 temporadas y que ahora está en el Lugo. Otro viejo conocido, Paco, en el lateral izquierdo, Adrián Ripa, que se fue al Numancia tras su paso por el Elche en el año 2011 y que allí se ha sentado, lleva ya muchos años en Soria y que de momento un Adrián Ripa que le van las cosas muy bien. Más jugadores en el banquillo, en el centro del campo, el Nastic tiene a Javi Márquez, el Almería a Mandy, aunque se volvió a lesionar al filo de la temporada pasada. Eso es, al filo de la temporada pasada se volvió a lesionar y el conjunto almeriense que lo quiso renovar como muestra de su confianza en el jugador. Un jugador muy lastrado por las lesiones. En banda tendríamos a Carles Gil, jugador del Deportivo de La Coruña, que está por ver si finalmente se va a quedar en el conjunto gallego, Otro que destacaría sería Álvaro Jiménez, jugador del Almería, que va a venir a jugar el Festadel y que seguramente, Paco, ya te lo adelanto, lo veremos de titular porque arrastra una sanción por acumulación de tarjetas en su etapa del Alcorcón y no va a poder ser de la partida en el primer partido del Almería que le va a enfrentar al Cádiz. Te comento rápidamente los últimos 2 jugadores, Borja Valle, al que el Deportivo de La Coruña quiere renovarlo para que este año se quede en segunda, y como delantero suplente tendríamos a Cristian Herrera, que está en el Lugo y que sigue marcando goles, un jugador con muchísima calidad que en cuanto el Elche descendió a segunda división se marchó al Girona, si no me acabo. Sí, señor, al Girona. Pues te ha salido ahí una buena plantilla, más que un buen equipo, ¿eh? Yo creo que se podría luchar por el ascenso. Se podría luchar por nombres, por el ascenso. Ahora hay que ver el rendimiento, ilusión y cómo está cada uno. Pues esos son los esfrangiverdes que podríamos hacer una plantilla entera a los que se va a enfrentar el Elche en esta campaña. José Antonio, gracias. Muchas gracias, Paco. A ti. Una pausita y volvemos. Tell me when will you be mine. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo serás mío? La pregunta ya no es cuándo, la pregunta es cuál. It's Audi time. Hasta final de mes, en Serramóvil tienes un Audi A1 Sportback sin entrada por 10 euros al día, con todos los servicios incluidos. Serramóvil, tu concesionario oficial Audi en Elche. ¿Quieres comerte un arroz con bogavante para chuparte los dedos? Restaurante Rincón de Galicia. Degusta lo mejor de la gastronomía gallega cada fin de semana en Restaurante Rincón de Galicia. En Elche, Poeta Miguel Hernández 8. Reservas al teléfono 96-667-0430. Disfruta del verano con Ferroqué y la Llave y aprovecha nuestras ofertas. Ventilador de mesa 17,95 euros. Bolso playa 6,95. Carro compra 23,95. Cortapelo batería 14,95 euros. Climatizadores, insecticidas, artículos de playa, menaje, ambientadores, cortinas para puertas. Lo que necesites lo tenemos en Ferroqué y la Llave. Donde siempre, en Capitán Antonio Mena 135 y en ferreterialallave.com. Todo lo que buscas para tu casa está en Outlet Crevillent. Fabricamos nuestra propia espuma de látex y viscoelástica para ofrecerte la mejor gama en colchonería, almohadas y ropa de hogar. Además, somos especialistas en mobiliario moderno, rústico y juvenil. En calle Callosa del Segura, Polígono Industrial Faima, detrás de Brico de Pot, Outlet Crevillent. Hacemos hogar. En punta con Paco Gómez. Bueno, seguimos en directo la sintonía de Teleelche en Radio Marca y como hemos comentado al principio, vamos a hablar también de Fútbol 7 y de una de las ligas más potentes de Fútbol 7 que tenemos en los últimos años, concretamente en el último lustro en nuestra ciudad, la Liga de la UMH, que se viene disputando desde 2013, y para ello tenemos a su responsable y organizador, Carlos Cerdá, al que ya saludamos. Carlos, buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bueno, nueva liga, podríamos decir la 18-19, ¿no? La 18-19 y a tope, enorme, va a ser fabulosa. ¿Sí? Partidos en streaming, este trocito de radio que nos regalas, muchas noticias, muchas novedades, mejores horarios, precios más ajustados para los equipos que quieran entrar. El teléfono está sonando constantemente con chavales que quieren hacer su equipo y jugar en liga. Esto me recuerda mucho a cuando éramos jóvenes y entrábamos en Liga de Fútbol Sala, ¿recuerdas? Sí, hombre, me acuerdo. Hace ya muchos años. Pues esa demanda está habiendo ahora. Bueno, algo tiene que estar haciendo bien la Liga de Fútbol 7 de la UMH para que, no sé con cuántos equipos empezaste en 2013, pero... Creo que empezamos con 17 equipos. Con 17, y dices que este año puede estar por los 45-50. Confiamos en que sí. La temporada pasada fueron 40. Hemos sondeado a todos los equipos que acabaron la temporada y parece que, salvo debacle, casi todos van a repetir. Uh-huh. El teléfono está sonando a buen ritmo. Los chats, los correos están llegando a la liga para consultar inscripciones. Uh-huh. Y bueno, estamos recortando muchísimo costes para que todos esos equipos puedan entrar, para gestionarles mejor las formas de pago y que así pues no tengan ese prejuicio de pagar una cantidad importante de dinero antes de empezar nada. Y creo que ahí están las bases y las alegrías que les podemos dar a toda esta gente. A ver, para todos los que nos estén escuchando ahora mismo, jugadores, entrenadores, que les apetezca... tienen equipo pero no saben dónde o se plantean cambiar, ¿dónde tienen que dirigirse para solicitar la información para inscribirse? Bueno, redes sociales abiertas, correo a info@aprofut7.com. aprofut7.com es el correo, el teléfono 626-761383. Desde la misma web www.ligaumh.com, ahí tienen un cuestionario para poder dejar pues eso, sus cuestiones sobre entrar en liga. Y bueno, vía chat, vía telefónica, como quieran. Estoy para todos. En internet, Liga UMH, ¿no? LigaUMH.com. Sí. Vale, y repetimos el teléfono para todos los que quieren información. 626-761-383. Correcto. Vale. ¿Por qué yo he jugado en este campeonato y lo llevo haciendo por prácticamente los últimos 3 o 4 años? Y tu equipo no va a dejar que te retires. Ya uno tiene una edad. Pero es cierto que es un campeonato que tiene muchas cosas atractivas. Fundamentalmente, o al menos la organización es muy buena. Las instalaciones son muy buenas, las del CLOT de la Universidad Miguel Hernández, césped de última generación, buenos vestuarios, limpieza, etcétera. Siempre estáis evolucionando. Me decías al principio que por streaming. Esta temporada queremos abrir un canal en Facebook Live y, bueno, como mínimo empezar ya a dar partidos en streaming para que los jugadores, es lo que importa, es lo importante, que se sientan jugadores, que bien sean amateurs, pero que se sientan jugadores, que dentro del amateurismo, uh-huh, que oye, que tú sabes que a uno le gusta que le hagan 4 preguntas, que le saquen en una entrevista, que le comenten en noticias cómo va la evolución de su equipo. Yo a ti, en este caso, pues te tengo que agradecer estos minutos para que podamos dejar en evidencia todos estos temas. Y sí, vamos a empezar a intentar hacer partidos en streaming. Vamos a ver si sale bien la cosa, porque bueno, es el futuro. Todos los miércoles vamos a tener una sección a estas horas para ir hablando precisamente de la evolución de este campeonato. Un campeonato que, además, la temporada pasada tuvo una innovación. Otros años han sido Primera División, Segunda División, pero el año pasado hicisteis conferencias. Veníamos de tener 20 y algún equipos, recuerdo, y subimos a 40. Como ya te comenté el año pasado por estas fechas, lo que buscábamos era darle a los equipos una franja horaria en la que jugar más cómoda que en ninguna otra. El tema conferencias, pues como se viene jugando a lo mejor en la NBA, a nivel para que la gente pueda hacerse una idea, una analogía, ha dado buen resultado. Sin embargo, la gente pues quiere dar una vuelta de tuerca y casi prefiere el tema de una primera y quizá varias segundas, por así decirlo, para que el tema ascensos, descensos, se viva. Entonces, bueno, pues vamos a... Porque aquí somos muy democráticos, dejamos todo esto a la orden de los delegados de equipos, a la gran mayoría, lo que decía la gran mayoría, tendremos una reunión en breve, para el mes que viene a principios, y en ella decidiremos si queremos realmente, con los equipos más fuertes de todas las conferencias del año pasado, hacer una primera división. También decir que queremos mucha pluralidad y si vienen equipos de otras ligas, sabemos que en Elche no está solamente nuestra liga, pero hay mucho indicio de equipos que desean dar el salto. Bueno, pues opinaremos todos, veremos qué se puede hacer, siempre buscando la mayor comodidad para los equipos, porque para eso pagan. No son profesionales, no se les paga, son ellos los que pagan, son ellos los que buscan firmas y hay que dárselo todo comido, en bandeja, como mejor se pueda. La próxima semana hablaremos de otras muchas cosas, como por ejemplo cuando empieza el campeonato, el tema del seguro, las posibilidades que también te ofrece este campeonato de jugar mucho más allá del campeonato en Elche. Mucho más. A nivel nacional, incluso internacional. Mucho más, sí. Afortunadamente, pues soy el representante en Elche de la Asociación Española de Minifútbol, una asociación que está englobada dentro de la EMF, European Mini Football Association, y que en breve va a empezar un torneo, un europeo en Kiev de selecciones. De hecho, en este último nacional, al que fue un equipo de Elche representando a Elche, llamándose Elche Fútbol 7, preseleccionaron un jugador, no pasó el corte, no ha llegado a los 12 o 14 o 15 que se van a Kiev, a Ucrania. Y bueno, pero es una alegría. Yo creo que es una alegría para cualquier jugador verse preseleccionado por un seleccionador sabiendo que puede estar jugando con una selección amateur, un torneo, un europeo, en este caso esta temporada en Kiev, Ucrania. Y que, bueno, pues es un orgullo. Insisto, la próxima semana tocaremos muchos más temas. Recordamos, porque estas son fechas de inscripciones, que los que se quieren inscribir lo pueden, por ejemplo, hacer a este teléfono 626-761-383, en la página web de la Liga UMH.com, www.ligaumh.com, y también había por redes sociales, me has dicho, ¿no? Sí, Facebook, YouTube. Por redes sociales. Carlos Cerdá, volvemos a hablar la próxima semana, el próximo miércoles. Muy bien. Gracias por estar aquí. A ti, Paco. Así hemos llegado al final de nuestro tiempo de información deportiva. Mañana jueves volveremos con toda la actualidad del Elche Club de Fútbol y del deporte. Como siempre, os dejo en buena compañía. Que seáis muy felices. Hasta mañana y feliz tarde. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.